La música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Champú en la 91. Estuve a punto de erutar cuando saludé. No eruté de milagro. Tengo la comida acá todavía. Ah, ¿sí? Sí. No. ¿Habré terminado de comer? Vamos a hacer tiempo real. 21:30. Puede ser. O sí, más. Sí. Más también, ¿eh? 21:37 me parece que estaba ingiriendo el último bocado. Bueno. ¿Cómo va? Bien, bien. Emisión número cuánto. Nada, no se sabe porque nunca tenemos registro de lo tenemos. Y cuando lo tenemos no festejamos, así que no. Es el antiprograma este. Sí. Cuando cumplimos 100 emisiones... Falta un productor que nos tenga a raya, pero no lo hay. Sí, con una maleta sí. Que diga, muchachos, hay que empezar a crear y ahí el cerebro se va a agudizar un poco con ese estímulo. Pero nosotros... Todos los días es un festejo para nosotros. Sí, mientras tanto esto es Planeta Champú. Sí, creo que no lo dijimos, o bueno, fue con provechito el saludo. Sí. ¿Con qué arrancamos hoy? Bueno, arrancamos con la banda escocesa Manic Street Preachers, una banda conocida porque, bueno, son... en realidad escocesa, me corrijo, de Gales. Son claro, Reino Unido, galeses, sí. Son galeses. Bueno, asociado con la escena Britpop y bueno... Son conocidos por tener letras inteligentes y habitualmente políticas. Recuerden que esta banda fue la primera banda extranjera en tocar en Cuba. Claro, tocó ante Fidel. Ante Fidel, digamos, como haciendo una movida de la primera banda internacional que penetraba Cuba después de la... O sea, Fidel los vio a ellos tocar y ellos, me imagino, para retribuirle, lo habrán escuchado las 8 horas que va la Fidel. Sí. El discurso, me no imagino quién yo. Quién salió perdiendo y quién salió ganando, me parece que salieron perdiendo los Por ahí el trato era así. También, bueno, fueron conocidos porque al principio hacían una especie de punk rock, después se fueron más corriendo como una especie de rock alternativo, y misteriosamente uno de sus integrantes, la banda está, el líder es James Dean Bradfield, sí. Pero uno de sus integrantes... Richie James Edwards, sí, exactamente. Ay, Richie James. Desapareció del Hotel Embassy de Londres luego de pagar e irse a las 7 de la mañana un 1 de febrero de 1995. Ah, bueno, si hubiera sido un argentino, se iba sin pagar. Se iba sin pagar y aparecía. O dejaba una maleta de recortes de diarios, una cosa así. Se iba sin pagar y aparecía lo encontraban en un bar borracho. Pero este cambio se fue, dejó su auto abandonado. Un caballero galés. Sí, tipo, sí. Pagó la cuenta y se fue. Pagó y se fue. Se tomó un taxi. Sí, sí, nunca más fue visto. Supuestamente dicen que el año pasado, 2008, apareció muerto. No hubo final feliz. Y bueno, hemos pasado un tema de su disco de Holy Bible, la Biblia, la Sagrada Biblia del año 1994. El tema que pasó fue Yes, y fue uno de los más representativos de ese disco, que fue uno de los mejores discos de los Preachers. Sí, que eran cuatro pendejos que quieren cambiar el mundo, ¿no? Una cosa eso así, definidos por un músico, cuando también era pendejo ese músico. Sí, sí, sí, sí. O sea, le trataba de pendejo a su contemporáneo también. Son cuatro pendejos que toman un ácido y quieren cambiar el mundo. Esa era la opinión de un músico local que no vamos a mencionar, la opinión de Manic Street Preachers. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación con el programa. Primero, nos estás escuchando por la 90.9 o www.antena91.com.ar. Nos podés escribir al mail planeta-shampoo@hotmail.com. Y también tenemos el Fotolog, el MySpace y el blog donde se pueden escuchar los programas anteriores. Tenemos el Fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo, ahí todo junto. planetashampoo.blogspot.com. Sí, ahí está el archivo de los programas. Los programas, ahí lo tenemos Antonio Carrizo editando y etiquetando nuestros programas. ¿Y qué más? ¿Qué otra vía? Bueno, el teléfono de la radio también. MySpace. myspace.com/planetashampoo y sí, unos fragmentos del año pasado. Cosas del año pasado, sí, los de sí. Este año en el blog. Y el teléfono de la radio, 4392-1913 o mensaje de texto al 1560-59-2427. Muy bien. Hay una alteración en el orden de la lista, sí, ¿no? Pero por lo que veo. Sí, igual pero no igual importa. Está todo controlado. Lo que va a sonar ahora es, digamos, el pasado punk de un artista electrónico que hoy en día es electrónico y pelado. Sí. Estamos hablando del señor Robert Melville, Richard Melville, más conocido como Moby. Melville me suena como una galletita, ¿no? No, es Melville como el de... Ah, Melville, sí, de Villa. Como el que escribió Moby Dick. Claro, ah, mirá. Creo que un familiar de él fue el que escribió Moby Dick. Puede ser. Sí, sí, o por sí. Ahí se colgó, sí, sí. Se colgó de ese crédito. De claro, y por eso él, bueno, en homenaje se puso Moby. El mote de Moby. Que Moby, no, Moby. En los 90 lo encontraste haciendo... en los 80, música fines de los para 80. Jueguitos. Sí, sí. ¿Cuántas tardes habrá musicalizado, no? Mientras jugábamos al FIFA, al EA One, EA, no, ¿cómo es? El EA Sport. Sí, es verdad que ahí puso música también, no solo para lo que es la pista de baile, cuando tocaba trance. Digamos, después tuvo una etapa más como si fuera trip hopera, más ambient, sí. Cuando bueno, fue archi conocido. A fines de los 90, pero cuando empezó tenía... era un niño punk. Claro, empezó en una banda que daba sus primeros palotes en el año 83, que se llamaban los Vatican Commandos, o sea, los comandos del Vaticano. Tan irónico como... Sí, algo medio terrorista parecía, ¿no? Sí, una banda que grabaron dos singles y un maxi, no llegaron al LP, pero bueno, él fue bajista de esa banda... En el año 1983, donde sacaron un disco que se llamaba Hit Squad for God, como golpeando las cuadrillas del señor. Sí, sí. Es un EP del año 1983. De ahí elegimos este tema de los Vatican Commandos, Housewife on Valium. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, estábamos escuchando recién el pasado de Moby, este artista dance electrónico que si hubiera querido facturar hubiera sido más millonario de lo que es, porque en realidad no puso ninguna traba para que todo el mundo que quiera bajarse los temas para cualquier cosa, o sea, así como nosotros hacíamos referencia a los juegos de Sega o no sé, cualquier otra cosa que no sé, musicalice o algo por el estilo. Un tipo bastante generoso. O por ahí ya estaba podrido en plata y dijo, no, usen mis temas, está todo bien, no hay ningún problema. Bueno. ¿Estaba sonando algo o no? No. Ah, bueno. bueno, el pasado punk de Moby, entonces. Exactamente, sí. Bueno, y ahora vamos a seguir así por una parte nacional. Vamos a hacer el bloque nacional ahora. Siempre lo dejamos para final, pero vamos a adelantarlo. Vamos a escuchar una banda de Mar del Plata... que editaron su primer trabajo a través de un sello independiente, pero alemán, que es el sello Hyperium, que es especializado en sonidos ambientales y etéreos, digamos, por decirlo con una palabra. Ellos son los Melon Tatauta, que creo que sacaron un disco solo en el año 1994 que se llamaba Sanfel, y bueno, hacen una especie de si ya habían fichado para un sello, digamos, especializado en sonidos ambientales y eso, sí. Es como, su música es como, suena como también una especie de noise, un poco gótico. Sí, y banda que no se supo más nada. No se supo más nada, pero bueno, en su momento, como eran como una promesa así, digamos, marplatense. Mirá vos. Pero bueno, no prosperó. Llegaron, claro, no prosperó, tal cual. Así que vamos a escuchar de este disco del año 1994, del disco Sanfel, el tema Cucumilu. Shampoo. Planeta Planeta Shampoo. Unas espadas a mitad de la semana. Están en camino los chicos, nuestros invitados del día de hoy, los chicos de Guerra de Almohadas. Los estamos orientando un poco cómo llegar, porque evidentemente vienen de bastante lejos. Han renovado el pasaporte, así que se dispusieron a salir a la calle, a Lomas de Zamora. Y bueno, están viendo a ver, en tren parece que vinieron. En unos minutos, si Dios quiere, tenemos a Guerra de Almohadas acá, ¿no? ¿Sí? Estaban tan poco desorientados los chicos, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fueron? Y lo que pasa es que estamos... Sí, estamos coordinando. ¡Estás pálido! La... Parece que no, vos no, te perdiste. No, no, estábamos coordinando la logística, digo. ¿Y por dónde andaban? Por acá. O sea, radio en vivo es esto. Estamos siguiéndole los pasos. Bueno, pasaba esta banda entonces, una banda rara que parece. No parece una banda argentina, ¿no? No, ¿viste? Melona Tauta, una sorpresa. Melonta. Una sorpresa, no sé ni de dónde salió. Bueno, sí, precisamente geográficamente habíamos dicho de Mar del Plata, con el tema Cucumilus y el disco que sacaron que se llama Sanfel. Pero como que en realidad no hicieron mucho ruido. Por ahí hicieron ruido en su ciudad natal. No, para nada. Y ahora ya deben ser... No sé si sus integrantes siguieron con otros proyectos, pero por lo pronto... Ahí ya son señores grandes que dejaron de hacer música, ¿viste? Como que fue un algo que quedó en el olvido, ¿viste? Cuando alguien... Te recuerda, che, vos jugabas al fútbol, y eso ya pasó, ya está, musiquita, tocar la guitarrita, ¿qué es eso? Así que bueno, pero dejaron este registro que gracias a la magia de internet lo pudimos conseguir. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar a otro artista, en este caso internacional, más conocido como Arthur Russell. Ah, mirá vos, el tema conflictivo de hoy. Sí, sí, sí, porque no lo encontrábamos, pero bueno, apareció Arthur, que bueno, era un músico y compositor... nacido en Estados Unidos, que bueno, después en una época de su vida se fue a San Francisco y ahí vivió en una comuna budista y porque conoció la música, digamos, del norte de India. Sí. Y también al poeta Allen Ginsberg, que también tenía que ver con la escena de los Beatles. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y después tuvo otros grupos, como un grupo llamado Flying Hearts, pero bueno, lo que hizo él más que nada es... sacó un montón de discos que fueron editados post-mortem, porque claro. Bueno, falleció en el año 1992. Sí, oficiales de bar muy pocos. Sí, murió a causa del SIDA en 1992 y las grabaciones son muchísimas y han aparecido de a poco, haciendo un poco homenaje a este músico muy creativo, experimental, sí, una vida difícil y atormentada. Pero bueno, sacamos un tema de un disco que se editó en el año 2004, que se llama... Calling Out of Context, y el tema se llama de la misma manera. Thank you. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire con Planeta Shampoo. Artista extraño si los hay, este Arthur Russell, ¿no? Como una especie de música que no se sabe si es música disco. Él es básicamente violinista. Sí, porque justamente tiene también es fanático de la música disco, entre varios estilos, y a veces los iba entrelazando entre sus discos el tema de la música electrónica, digamos, también. Bueno, vamos a tirar un par de anuncios. Tenemos 4 o 2 pares de entradas, como ustedes prefieran. Para ver a Maison Varieté, esta banda de Avellaneda que se presenta precisamente, yo dije de Avellaneda, pero no, en realidad se está presentando en Avellaneda. Sí. Avenida Hipólito Yrigoyen 355 en el Auditorio Rodríguez Fauré. Son de Adrogué, bueno. 8 de agosto, 19 horas, presenta su segundo CD, Collage. Y bueno, tenemos 2 pares de entrada. Sí. Nos pueden llamar 4392-1913, sí, en esta última media hora del programa, o si quieren llamar durante la semana, me imagino. Sí, a la radio, sí, es cortesía de Planeta Shampoo. Claro. Digan que son oyentes del programa, si no, no se las serán entregadas. Bueno, tenemos también un par de fechas. Sí. Tenemos, bueno, el Turdera Fest. Turdera Fest. Turdera Fest este sábado 8 de agosto en un nuevo lugar, porque se ha transformado. Si bien en el Festival es de Turdera, tuvo base en el Club Alumni, fue itinerante. Sí. Se fue por Capital, La Plata, volvió a Temperley, o sea, creo ya no se hace más en Turdera, bueno, ahora se hace en Temperley. En esta oportunidad van a estar tocando en el Centro Cultural del Sur, que es Mix al 1000, es a una cuadra de la estación de Temperley, para que se dé una idea, donde están todos los bolichitos. Estarán tocando Los Reyes del Falsete, Mármol R, Son Blaster, Viva Elástico y Esteban R. Esteban. O sea, en su regreso a los escenarios. Claro, 5 bandas de zona sur. Sí. Propiamente dicho, 100% de la zona, porque siempre invitan a alguien de Capital o de La Plata, pero bueno, esto es más concentrado en lo local. Bueno, ya que dijiste justo Esteban R. Esteban, justamente el tema con el que cerramos nuestro bloque musical. Y antes que nada, Feria del Coleccionismo Discográfico. Sí, importante no faltar a todos los que les gusta la música. La música no, escuchar discos. Sí. Escuchar discos, tocarse con las tapas de los discos, ¿no? Agarrar el disco. Bueno, los que siguen creyendo que los discos son objetos y que hay que pasar 40 minutos escuchando ahí ante los parlantes. Bueno, 7, 8, 9 de agosto, o sea, viernes, sábado y domingo en Costa Salguero. Sí. Un lindo lugar. Cuatro, si no me equivoco. Sí, el más grande. Sí. Vayan a Costa Salguero y es el lugar donde... El pabellón más grande que encuentren es ahí. Sí, organizado por el señor Miquel Barza. Miquel Barza, un emprendedor en esto del coleccionismo discográfico. Así que, bueno, vayan también. Nosotros nos pegaremos una vuelta. Sí, seguramente. Bueno, y antes de recibir a los chicos de GDA o Guerra de Almohadas, que ya llegaron sanos y salvos, parece. Sí, acá están. Atravesaron la jungla. Vamos a estar con ellos enseguida. Vamos a escuchar un temita. Sí, yo que decías, Esteban R. Esteban, estamos justamente escuchando vamos a escuchar un tema inédito que salió un cassette de la revista Revolver, aquella revista de los 90. Que entre paréntesis te quedaste con todos mis números. Sí, los tengo ahí, es una fuerte constante de consulta. Y bueno, y estamos hablando de Los Perdedores Pop. Claro. Que bueno, habían salido en el marco de lo que la movida que ellos querían impulsar, que era la movida del Super Pop. Super Pop, sí. Exactamente. Estaba bueno, Turf ahí estaba también. Estaba Turf, había varias. Menos Avant que cero. Pre, sí, sí. Bueno, y bueno, también le acompañan Santiago Rialúngora, que amigo de la casa, y que también vino con su banda The Champions, actualmente sí, están tocando. Sí. Charlie Piesco, que también está en The Champions ahora. Y Mariela Brusone en bajo, que estaba en su momento en Perdedores Pop. Y vamos a escuchar un tema que salió en este cassette, que tiene un bonito título que se llama Y ahora, censura, soy, y ahora soy un hippie hijo de puta y no tengo vergüenza de serlo. Pip, pip. La dabas vos. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. El sonido de la confusión. Bueno, volvemos aquí a Planeta Shampoo. Decilo vos el tema que escuchamos porque y no quiero el tema que me censuren. El tema que pasó de perder es Pop es y ahora soy un hippie hijo de HDP. Y no tengo vergüenza de serlo. Muy bien, bueno. Los chicos de Guerra de Almohada finalmente llegaron, han atravesado la ciudad prácticamente. ¿De dónde vienen, muchachos? Buenas noches, ¿no? Antes que nada, y hola, les agradecemos hola, la presencia. Venimos de Capital, ahí somos todos de Microcentro, San Telmo. Ah, estábamos en Microcentro ensayando. ¿Microcentro? Sí. ¿Exactamente dónde? Porque es raro que alguien diga que o vive en el Microcentro. No, que ensayamos ahí. Bartolomé Mitre y Talcahuano. Ah, bien Microcentro, sí, miren. Microcentro. Mira vos, qué bueno. Bueno, chicos, nosotros siempre generalmente hacemos un párrafo introductorio antes de las bandas que vienen acá, bueno, primera vez que vienen al programa, y nos complace ver que son todas caras jóvenes, ¿no? Por lo menos alguno veo que tiene barba, pero... No, somos todos fieles. No. Pero no, en serio, generalmente que nosotros siempre que invitamos bandas, si bien son bandas nuevas, siempre son más o menos contemporáneos a nosotros, ¿no? Gente de 20 y pico largos, casi 30. Claro. Y acá tienen un promedio de edad de... 21. Qué bárbaro, muy bien. Bueno, celebramos eso. Y bueno, antes que abrir... Para abrir el juego, ¿no? ¿Tienen algún, o sea... ¿Qué les parece que este nuevo ascenso por ahí de bandas? Que se empieza a reconocer las bandas de chicos, ¿no? Sí. Más de sub-20 con, no sé, banda de turista, por ejemplo, que más o menos tienen su misma edad, los Reyes del Falsete también. ¿Qué les parece eso? ¿Hay un reconocimiento? Está bueno que estén apareciendo de pibes que están haciendo cosas copadas. Bueno, siempre el rock acá siempre están todos viejos, ¿no? Claro, por eso mismo. Está bueno, sí, que mientras hagan cosas buenas, está bueno. Perfecto. ¿Y nos quieren contar cómo se formaron? Porque... De hecho, deben haberse formado en la escuela secundaria, me imagino, ¿no? Sí, en realidad nos conocemos todos desde primaria. Pero bueno, empezamos a tocar a finales del 2007, claro. Después de que terminamos el colegio secundario. Y nada, no sé, empezamos a tocar así, en realidad algunos ya veníamos tocando. Claro, yo venía tocando con él. O sea, el guitarrista con el cantante. Sí. No, digo, porque acá señalás y no... No, identifíquense, no, podrían identificarse. Nombre, ya que están... nombre, instrumento. Juan, guitarrista, Tomás, cantante. Y nosotros ya teníamos otra banda. Y bueno, después esa banda murió. Ajá. Y nos empezamos a juntar con el bajista, que es Facundo. Sí. Y empezamos a armar la banda, más o menos 2007, por ahí, y ahí nos juntamos con Paul, que es el baterista. Sí. Sí, hola. Hola. Paul. Y nada, bueno, y ahí empezamos a tocar a mediados del 2007. Y en ese momento, porque nosotros vemos la secundaria como algo lejano, ¿no? Claro, ¿qué escuchaban en ese momento? ¿Se pasaban discos con sus compañeros? Sí, nosotros nos pasamos discos entre nosotros. Así fue como nos hicimos, empezamos a tocar. ¿Y qué era la música que sonaba, por ejemplo, en ese momento? Sí, Strokes. Claro, agarraron justo. Primero fue... Sí, Strokes, Liberty. Payment. Ah. Payment. Belan Sebastian. Claro. The Smiths. Sí, claro. Y después en Yo la tengo. Sí. Claro, básicamente indie, ¿no? Primeros. Americano, claro, todo un poco. Sí, en esa época más o menos eso. Después empezamos a escuchar más británico de los 80. Claro. Y en su MySpace ponen lugar de origen Manchester. Manchester, Argentina. Sí, es un chiste. En realidad es más que nada por el tema, ¿no? Me parece. Sí, pero está el tema ese que tiene un ritmo típico de Manchester. Esa época de finales de los 80, principios de los 90, y sí, nada, pusimos. Fue uno de los primeros temas que hicimos. Y tenía ese ritmo, lo pusimos mal. Claro. Bueno, y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo el tema, ya que hablamos. Y después nos cuentan el proceso de grabación del disco. El disco. Van a escuchar el disco grabado, ¿no? Dale. No, escuchamos entonces a Guerra de Almohadas aquí en Planeta Shampoo con el tema Manchester. We'll be right back. Al aire, ¿no? Al final, casi ya, ahí terminó, terminó, le damos el toque final. Uno de los chicos está durmiendo acá, ¿no? No, no. Siguió de largo no, mucho. Y no, bueno. Sonaba Manchester, ¿no? Manchester. ¿Nombre sí, del disco? ¿Dónde lo van a encontrar? El mismo de la banda. Se va a llamar Guerra de Manos. Pero es el mismo nombre de la banda. Claro. O sea, el disco está ya grabado. Ya está grabado, está grabado, mezclado, masterizado, todo. Faltan los trámites estos burocráticos, ¿no? Falta editarlo, que bueno, es hablar con los sellos y... Claro, registrar los temas. Eso ya está. No, o por ahí no te dijeron, ¿eh? Por ahí lo registraron a su nombre y te excluyeron. Lo teníamos que decir. Ahora estamos haciendo el arte de tapa y bueno, y después tenemos que hablar con algunos de ellos. ¿Listo antes de fin de año, más o menos, estará? Es la idea. Ojalá. ¿Quieren sacarlo por algún sello o quieren distribuirlo con algún sello? No sabemos. Vamos a hablar. Manager tiene, muchachos. No, porque eso sería encargar a otra persona. Muy, muy desgastante. No tenés. Qué cosa. Mucho trabajo para ahí encontrar a alguien que esté bueno, ¿no? Sea lindo. Bueno. Sea lindo también. Una mina también. Sí. Y bueno. Tienen fechas, ¿no? Para estar presentando estos temas, o por lo menos una próxima. Tenemos una fecha que es el 14 de agosto, o sea, este viernes, el viernes que viene, con una fábrica de paralelos en plasma, que es Piedras 1856. Viernes 14 de agosto. Viernes 14 de agosto, a las 10 de la noche. Está bien, y estábamos hablando de unas entradas de favor, ¿no? Para la Barra Brava. Los que quieran ir al show de ustedes, ¿hay alguna lista o algo por el estilo? ¿Quieren organizar algo ahora? No sé, los primeros 5 que les escriban, no sé yo. Sí, estaría bueno. Yo no que nos escriban nada, Las primeras 3 personas. Los primeros 5. ¿Seguro? Queda bueno, más seguro. Tendría que ser par por las dudas, ¿no? Para no separar a ninguna pareja. Vamos a hacer 4 personas. Ahí está. O sea, los primeros 4 personas que llamen, por ejemplo, vamos. Que escriban a la verdad, como quieran ustedes. Bueno, que llamen y se bueno, con ellos directamente. Que llamen hoy a la radio acá hasta las 11 y si no lo extendemos ya por mail. Llamar, sí. 4392-1913, que ardan las líneas. Y si no, no sé, el mail de ustedes. Vos pensé que suene el teléfono. Claro, gdealmohadas@hotmail.com. Bueno, gdealmohadas, como GDA, pero completando la A. gdealmohadas@hotmail.com. Si no llaman hoy, bueno, mala leche. Pero les queda el mail de los chicos. Y digan, mira, escuché la radio, quiero mi entrada. Nah. Me encantó el programa, sobre todo. Qué, ¿sí, no? Qué linda la voz. De... Bueno, esa fecha viernes, entonces, 14 de agosto. Y por acá, por la zona... Por ahora no nada. Por ahora no hay propuestas. En momento... El mes que viene, creo me parece. En septiembre tocamos por acá. Mira vos. Sí, me acuerdo cuando ustedes habían tocado, de hecho, que me habían pasado este demo, que ahora no sé si tirarlo a la basura o qué, porque lo que me dieron es mejor calidad. Claro. Pero se la pasaron jugando al Metegol ese día. ¿Qué puede ser? Me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Era un club. Ah, ¿no se acuerdan más o menos que era un club? Sí, estuvo bueno. Estábamos jugando al Metegol. Claro, Metegol, había un Metegol. Choripán, todo. Ah, bueno. Claro, esas son las movidas... Como digas que mantienen vivo a la zona sur de acá. Claro. Bueno, yo siempre tengo una fijación con el tiempo. No, estamos bien. Estamos bien, buenísimo. Y bueno, tocan entonces ahora con los chicos de Paralelos, una fábrica. Sí. ¿Y hay algunas otras bandas que rescatan de la escena? O sea, que se lleven bien, que compartan fechas. Los Reyes del Falsete nos gusta. Igual ahora ya hace mucho que no, pero... ¿Qué más? ¿Que tocamos? ¿Que tocamos con ellos? No sé, pero ¿qué banda es? El Mató. Victoria. Wow. Victoria Mil. Independientes. Sí, o que tengan afinidad con ustedes. No sé. ¿Afinidad? No, ¿qué sé yo? Victoria Mil no tenemos. No, pero está bien. Está bien la respuesta. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué otra banda tenemos afinidad? Con Paralelos tenemos afinidad. Claro, bueno, esos son amigos, muy amigos nuestros. Claro, después no sé, ¿no? No. Y de afuera, no. Muchachos, ¿qué están escuchando? ¿Por qué suena en sus reproductores o...? ¿O bandas de ahora? ¿Qué estamos escuchando? No necesariamente de ahora, ¿eh? Ah, los Rolling. Mucho Rolling. No. Rema Scream, Mano. Win. Bueno, Stone Roses, esas ya no las nombramos más. Happy Mommy. Happy Mommy y Stone Roses no las nombremos más, nombramos otra. Scream. Sí, ya esa también. Y después ponemos cualquier cosa. Calle 13. ¿Son de escuchar discos o no, sí, generalmente bajan música? ¿Son de escuchar un disco así entero o bajan? Escuchamos escuchar discos y bajamos, cuando bajamos, claro, bajamos discos enteros, no bajamos. Claro, claro. Pero digo, originales, eso sí, decir Uchuel. Cada tanto sí, a mí me gusta. Claro, pero muy de vez en cuando. Salen caros. Y en la parte nacional, ¿qué escuchan? Así como dijeron, internacional. Babasónicos. Victoria Milva, Sónico, no sé. ¿De ahora? Viejas Locas. Ah, bueno, Viejas Locas. Viejas Locas, qué sé yo. Puedo volver a Viejas Locas, ¿no? Ah, vuelve. Ojalá, sí, Virus, Los Abuelos, Humo, ese tipo de cosas. Claro. Para que repitan. Dijo Virus, Los Abuelos, Humo. Repetimos entonces, sí, la fecha. No, otro tema. No, mucho otro tema. Ah, otro tema. Ah, mucho otro tema. ¿Qué número del disco? 7. El 7. Ah, pero nos despedimos con ese tema. Vamos a repetir la fecha, sí, acá me susurran. Sí. No, claro, importante también para la gente, ¿no? Llamó a nadie aún, bueno, 4392-1913, en estos 5 minutos que quedan de programa. Pueden llamar y ir gratis a ver a Guerra de Almohadas el viernes 14 de junio, de agosto, perdón, en Plasma, ¿verdad? Piedras 1856. Y bueno, como todo tiene un final, todo termina, nos vamos a despedir con qué tema. Mundial y es el número 7 del disco. Bueno, chicos, gracias por haber pasado por acá, ¿eh? Vamos. Esto fue Planeta Shampoo. No sé si está saliendo al aire. Chau.